Yo vengo de Buenos Aires a bailar este minué con el ritmo de guaracha, eso no lo sabe usted. Yo vi bailar una chiva, una rumba y un café. He visto bailar un gato, pero no he visto el minué. Dame la manito para bailar el minué, mamacita. Yo he visto bailar la rumba, he visto bailar dembé, he visto bailar columbia, pero no he visto el minué. Yo he visto bailar cecita, horchata y el tartafé, he visto bailar almendra, pero no he visto el minué. Oh.